19 de junio 2019. La 62 legislatura tumuch aprobar tal ujel que chale al matan ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tial katak besak le tumen lo violencia digital le ken uchuk wa le ken betak hebash alah balil wa ken hoxak fotos, videos y redes sociales. Kupatik wa tialo betal kas ti winik wa tia kuch kabal. Y la sesión ordinaria de la miércoles, le más cubicle iniciativa o Yanis Escobedo Salazar o diputada y prituyala, le tumben meyahama una hojatsi kahnalo bi una humuchi kahnalo tumben bei muchano no helu pastal mulkalandik skolelo, te alu pastalo nukbesiko uno pastalilo wa derechos. Vechan tu casa, luk en el 27 de marzo, te lejaba tu cubale propuesta, te alu kaholta le tumben lobby violencia digital. Luk en el 16 de mayo, le diputada Paulina Viana Gómez tu cubachan ulak iniciativa que lo chuk besal utan le tio. Bechan tu solah le código penal tiklumil hetzan tu capítulo y hop el yetel hop el bis le delitos tial intimidad yetel imagen personal. Wa winkilil ku castigar tal que en hoxas de redes sociales o chelop shmanok il sexual o pornográfico bema uyohel o ejent ma mastiático. Bechan tu yala le diputada María Moisés Escalante tu chuk besa lu propuesta uchiku kubikut anil teluzaba lu pahtali tilemulay inaib tial kaubet nuk besa hilwa asesorías tial lu kajol kahnalu biche lu pahtalu katiko ka cancelarta ku datos personales leken uchuk le lobila. Pavlina Viana tu sasil tana tan uman tan il ikil uchik besa le tumen lobil kubetal waku mukiahtik shkolel yete lu kuchkabal bale unahuyala le ciber agresoro wa mash betik le lobo hebishu betik ti shkolele beichanu betik ti shibo le olal unahu hetzel bishkun castigartal le ciber acoso ti le código penal. Milagro Romero Bastarrachea tu yala le violencia kubetal ti le redes sociales wa ti internet un pel baco yuchul bait lumile tumentum binu no no tal maco kun nuk besik le redes sociales tiluts o kaboba tialukit besal wa hotak aholi balo wale bishu bisikuba winiko ti redes sociales so tsokupit man wakusen uchu ala bali wakubetal pecholal tush mas kubetal lo tishkolelo. Ichile plenaria telekino le 62 legislatura tu aprobar tashan lu desecharta le iniciativa telu hoxal kach le almat anley para el aprovechamiento del agua. Beishan tush tapti le comisión ti presupuesto patrimonio estatal y te municipal ospel iniciativas telu geltum mensal ley de ingreso telu municipio de kach sinanche. Bechan le tia lusata le sistema ti agua potable ti ukajil tishkokop. Bechan tu stapti le comisión especial ti al atención ciudadana jejelas oficios kubantumen kahnalo tushkutz aikop kaholbil luksak meyah tio chembeyo. Bechan tia lukatiko kakasutak le meyah tio obo tetunahil shok colegio de bachilleres tushku meyah okachi. Ti le comisión tito olal tushtap le iniciativa ti alujeltum mensale almatan ley de salud kubantume movimiento ciudadano. Energía eléctrica. Tu yo le pait anil kutasik chichna ki tumentu pit kun sale corriente waitulum Yucatán tu beta le no jalachil México Rosa Díaz Lizama tu tushtat anti le no jalachilo ti alup atal minan le gas natural waitek lumila ti aluyandal watelu betal corriente. Beishan tial mausen uchu le ubin corriente je bishu yuchu waitu no kahil hoy. Beishan tial uchan em sale tarifas y tial uchan malo quinza lumeya le no mulai comisión federal tial electricidad y chile asuntos generales se warne el mayescobar o diputado y pristu kumba jumpel iniciativa tial ujel quechal le almatan ley de salud tuyola la planificación familiar tial jajetzak le uchablo pasta litica nalo uyanda le jaitul pala el kutukultikop. Beishan le bukahu kinil wo shoh kinil kanan ichi lala juntul de ken sihik. Paulina Viana tu kubashan ulak propuesta tushku kashan dal katak muktak le muchka bil consejo te al tanke le mo ichi le almat an ley de la juventud te alo tzabaltio certeza jurídica te alo mukan kunsa luchik benil le nuk besajilo meya kubeta tu yola lobo kubeta al behlai tak le tumen kun bet bilo te alo yantal utzil kustatio. Bechan tu beta Katia Bolio Pinelo tu kubahulak iniciativa te al kajetzek u kajaluk ajolta lo que en el 15 de junio te la lajab beyu que imbesaje el día estatal de toma de conciencia de abuso y maltrato a la vejez. Silvia López Escofía, tu Cuba Jumpa, el propuesta, te aloja el tu mensaje al matan ley de gestión integral de residuos sólidos, te alca el tu mensaje, le tolcaba y tamiz, te alca ilac bishkumpulu, te aluxule a tu pait anil, le lo excesión con uchul, tu que en el 26 de junio las 11 hasta el 15. Y si la Comisión de Vigilancia de Cuenta Pública, Transparencia y de la Anticorrupción, todos los diputados, si lo les el junio oficio, tú estás tu meluno jochil de Congreso, diputado Felipe Cervera Hernández, te aluz aik uyojelto, tu shump hasta humellas Rodolfo Martínez Septiem, veo integrante del Comité del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo presidente le comisionó Alejandro Cuevas Mena, tus beltas le secretaria general, te alubet jumpel propuesta técnica, te al biscunye y pajal más juntan al tujele win cluco, vale, caucha jote le bastuyala le diputada Rosa Díaz, te al cabet pajac ande su chulo, le periodo ordinario de sesiones.